La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Saben una cosa? Patiné, pero no caí. Muy bien. Patiné. ¿Vieron que en las veredas hay esas como tapas de chapa? Que son poca muy... calles. Por las calles. No, y por las veredas, ¿viste? Como que tapan, no sí, sé. Sí, la de luz, agua. La de luz, pero hay algunas grandes. Entonces pisé una de esas y mis botitas hicieron ¡wii! Y pero patiné y quedé como arrodillada, ¿viste como cuando te arrodillas para seguir bailando chacarera? Pensé que iba a decir para rezar, cuando le vi las manitos. Ah, no, pues quedó como en unas cuclillas, ¿no es? Claro, que... no, hice así, rodillas en el piso. Y había una chica y me dio la mano y todo bien, así que dije, bueno, qué bien que hago capoeira, no sé, le tiré la cosa, bueno, la capoeira, que dije, bueno, no caí, pero... Ojo que está muy húmedo el patinoso. Día. ¿Vos patinaste? Patinosísimo. ¿Vos también patinaste? Yo patiné, pero en otro tipo de patinaje artístico. Yo pensaba, como estas disciplinas olímpicas, la patinada es una, y hay patinadas físicas y patinadas, ¿qué sería tu patinada? Mental, para mental. Mí entra dentro de la patinada mental. Coincido con lo de la capoeira que decís, Pauli. Yo sé que todo es la capoeira, pero es verdad, tenés que tener un estado físico para aguantar ese impacto. No, yo patiné con el subte. Me sentí que no soy de la ciudad de Buenos Aires, lo cual es un bien, poco lindo, es igual, bueno, ¿eh? Es bueno. Porque esto. Tuve la sensación de, ah, bueno, tan porteña, ah, tan porteña. No soy. Cuando escuché un nombre de estación de subte rara en el vagón donde yo estaba, próxima estación, Inclán, dije, che, ¿hacia dónde estoy yendo? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién soy? Todas esas preguntas en un microsegundo y dije, creo que he tomado el subte para el lado contrario. No me di cuenta en todo el trayecto. Pegué dos estaciones en el sentido contrario y recién cuando escuché un nombre muy raro, di la vueltita. Servicio a la comunidad, podés, ahora Pueyrredón está abierta y se puede hacer combinación. Sí, sí, ya lo liberaron. Eso era el dato importante. No, sino esta historia venía con un colectivo en el sentido contrario. Sí, tal cual. Esta combinación me salva la vida. Y la tercera integrante de esta mesa vino en bicicleta hoy. Ah, una decisión jugada. Otra que patinaje artístico. Otra, entonces. Yo salí de mi casa y vi a una ciclista con las calcitas cortas. Esa gente que va a trabajar pero vestida de ciclista. Que digo, qué bien, porque no se transpira la ropa. Pero debe tener un lugar después, no sé, ¿dónde para dejar cambiarse? Las cosas. Sí, nosotros acá tenemos un montón de lugar también para hacer esa, sí. Pero... la que se viste de... Yo siempre la envidié. Barbie ciclista. Para yo siempre la... laburo, te cambias toda. Es una fiaca, amiga. Yo la envidio porque tiene esa cantidad de energía. Esa chica llega unos 5 o 10 minutos antes de su horario laboral, va hacia algún baño, cambiador, lo que tenga, y se cambia. Vale. Yo recuerdo, o sea, el verano, si no, una entraba así toda transpirada. Pero bueno, la vi salir hoy patinando sobre hojas mojadas y dije, qué decisión jugada. Sí, sí, fue, le dije hoy a Pauli, fue el comentario, yo, mirá, me pintó una reosada. Sobre todo por el patinaje, porque la lluvia, bueno, vaya no y pase. Frena la bici. Pero claro, pero, sí, claro. No. En otro mirá, servicio para a la que comunidad. Yo no haya agarrado la bici, que la agarro todo el tiempo. Por eso, otro servicio a la comunidad es: podés meter la bici en el subte ahora. También. Y de última volvés pedaleando. Me encantaría saber los horarios. ¿Ustedes saben los horarios? En horario no pico. Para mí es medio a ojo. Después de las 11, ahora no. Ahora, si nos están escuchando, no salgan con la bici en el subte. Como las van a putear de colores. Mamá, yo te recomiendo, tírate el lance. Vos tírate el lance. Salvo, hay lances que fallan. Por ejemplo, Constitu, línea C. No. Te tomaste el tren. No, mira, vas no. a meter en la no. C. No, la línea C es la única estación de tren de Constitución. De, en realidad, toda la línea C es la única línea que no permite el ingreso de bicicletas. Y me dijo la misma persona que es me real. Dijo... No está padre, permitido. No, me pasó tener que salir y como... le digo, no, me tengo que ir hasta re lejos. No, me dice, vas a tener que salir de acá. Y me, así como, me dice, aparte me dijo, así como entraste y me tira el guiño de entraste por la puerta y te colaste, me volví a salir. Claro. En la C no se puede, salvo que hay demasiada gente todo el tiempo. Porque ella me sugirió eso. Me dice, tirate el lance en la próxima, a ver si no hay nadie y puedes hacer esto mismo. Me dice, pero en realidad la C no se puede. Claro. Ahí es donde aprendí a tirate el lance. Ah, bien, no es todo bien, tan rígido. Bien. Está lloviendo. No, depende de la cantidad de gente, Pauli, en general. Medio que depende de la cantidad de gente que hay y que tanto. Yo ayer vi a una persona hacer toda la combinación de la H y la B, hablando de la estación Pueyrredón, que es una combinación larga y de mucha escalera. Mucha escalera. La H combina raro con todo lo que combina, pero igual la banco como línea. Con la abajo. Bicicleta al hombro. Y dije, qué campeón este muchacho, que se le está jugando, está haciendo esta combineta con una cartera de bicicleta. Y no, se puede, vos tenés que pararte. De hecho, ahora hay en las estaciones de subte unas como unas señales que dice lugar de estacionamiento, no sé qué, y tenés los dibujos de unas bicis. Y unos dibujos de, y un sí, patín, y un monopatín. Si en vez de decir tracción a sangre, dice otra cosa. Sí, es una gilada de gobierno de la ciudad. Pero es como, espere aquí. Movilidad, algo de la movilidad, eso, en ruedas, no sé cómo es. Puede ser, no, puede ser. No, pero sé. Tiene, bueno, ahí vos te podés parar con la bici y subís. Primero y último vagón. Hoy que llueve, hay que hacer esa. Era una buena opción. Y después te lo pedaleando si para. Y si no, bueno, trajiste la bici al pedo y volvés a hacer lo mismo. Exacto. No pasa nada. Y para patinar, es como patinar en la escalera de la del subte es no, otra. No, yo me he comido, creo que yo he tenido una adolescencia torpe, de esa de manual, de torpeza, no porque haya sido alta y no haya controlado mi cuerpo, quedé en formato petit, pero aún así muy torpe, y en el subte, sobre todo los pasillos esos largos, me he comido una cantidad de patinadas que no les puedo explicar. Pero un montón. Es un piso que patina mucho y un poquito de humedad te hace que si vos sos apurada, distraída y un poco torpe, hagas caída fácil. Pero eso también, esto, hay que, no es necesario saber capoeira para hacer caer bien. No, es para la mí, habilidad, por ejemplo. Se trata de la gracia que una tenga. Esa. Porque vos yo carezco de esa. No, no, yo carezco de esa gracia. Yo me desplomo contra el piso. Pauli cae bailando, ya lo dijo. No, sí. No Pauli cae, cae en cuclillas. Sí. Pauli cae bailando. Y de hecho, desde ahí te hacía un chasquido y unas palmas. Sí, levantaba con una vertical, hacía algo. Y salía bailando tap. Claro. Reggaetón. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, pero es el eso. El patinaje. El patinaje también podría ser otra de nuestras disciplinas, ¿eh? Te digo que acá está para patinarse también. Claro, las olimpiadas de patinada. Vamos a probar. Vamos a probar si de pasillo, viste, como de punta a punta patinamos. Llegar con mucho cansancio un día de lluvia entra como disciplina olímpica del mundo radial, me parece. Yo hoy perdí. Yo hoy esa carrera la perdí. Yo me equivoqué y pagué. Yo me equivoqué y pagué. ¿Qué te pasa? Anda a cambiarte que ya vas tarde, dale. Doce minutos pasan de las 9 de la mañana de este 8 de mayo. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana en estos territorios posibles. Hay 19 grados dos décimas en la ciudad de Buenos Aires, 92% de humedad, está cubierto y hay una máxima de 22 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar, les decíamos, hasta las 11 de la mañana tendremos una entrevista con Luli Sánchez para hablar de la masacre de Barracas y de este triple lesbicidio. Y también nos acompañará Brench desde La Libre con nuevas propuestas de lectura. Por encima del aro de mi pandero, cuando estés a mi lado, pero en lo bueno, acuérdate, gallego, cuando te regalé mi corazón entero, te di la llave. Por debajo del aro de tu pandero, quiero estar a tu lado, claro que quiero. Recuerdo aquella noche a mi casa te invité, yo tu llave guardo, que a ti no te olvidé. fui desfoliada, nada más entrar miré. Te vi solo en una esquina y sin miedo me acerqué. Una jota, dos muñeiras y tres charros te canté toda la noche. Bailamos y de ti me enamoré. Como tú eres tan gallego y yo soy tan castellano, todo el mundo se sorprende cada vez que nos cantamos. Como tú eres tan gallego y yo soy tan castellano, nos envidia todo el pueblo cuando vamos de la mano. Que me da igual lo que digan. Dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Represión otra vez en la marcha de jubilades. Otra vez represión durante la marcha de cada miércoles de les jubilades frente al Congreso. Esta vez además tomó relevancia mediática el hecho de que las fuerzas de seguridad de la ministra Patricia Bullrich primero hirieron y luego intentó detener al padre Paco Oliveira, que participaba de la movilización. Otra vez centenares de efectivos con sus escudos y sus gases aplicando el protocolo antipiquetes y antidemocrático en las inmediaciones del Congreso, que desde temprano amaneció completamente vallado. Además del cura, la represión dejó al menos un detenido, un jubilado y excombatiente de Malvinas, mientras que otros jubilados y periodistas también fueron agredidos. Actualización en el juicio a Bodart por apoyar al pueblo palestino. Hoy, 8 de mayo, se hubiera llevado adelante la audiencia por la apelación que se presentó ante el fallo que pretende condenar a Alejandro Bodart, referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, del MST, por ser solidario con la causa palestina y denunciar el genocidio en curso llevado adelante por el Estado israelita. Alejandro Bodart enfrenta a un juicio impulsado por la DAIA por solidarizarse con Palestina y denunciar al Estado de Israel como Estado genocida. No solo es contra Bodart, es también avanza una causa similar contra la diputada Vanina Biasi. Así buscan perseguir a todas las voces disidentes que se defienden contra el apartheid y el saqueo. Defender a Palestina también es frenar el avance del saqueo sionista sobre nuestros territorios. Organizaciones invitaban hoy a concentrar frente a lo que iba a ser la apelación que se suspendió durante esta mañana. Nos vamos a Rosario, movilizarán por el Día de Lucha contra la Violencia Institucional. Hoy jueves 8 de mayo es el Día de la Lucha contra la Violencia Institucional y en Rosario la Mesa de Articulación contra la Violencia Institucional convocó a concentrar en la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo de la ciudad, que se realiza todos los jueves. Será a partir de las 17 horas y se dará en homenaje a todas las víctimas de la violencia institucional con la consigna "Los pibes no son peligrosos, están en peligros" y "Las cárceles son para los genocidas, no para las niñeces, no a la baja de imputabilidad". Esta marcha se da en el marco de un mensaje intimidatorio que apareció el martes por la madrugada, colgado en el ingreso de la Escuela Vigil de la ciudad de Rosario, y generó preocupación. Es imposible hablar de una situación de normalidad cuando esto nos lleva a la época en que las bandas se mandaban mensajes a través de la escuela. También tiene que ver con la situación de la cúpula policial, dijo Juan Pablo Casielo de AMSAFE Rosario. Una buena que no es fantasía. Pablo Grillo da su primer paseo por el hospital tras 55 días de recuperación. Después de 55 días en terapia intensiva, Pablo Grillo dio un importante paso en su recuperación al salir a dar un paseo por los pasillos del hospital Ramos Mejía. El fotógrafo, herido por un disparo de gas lacrimógeno durante la represión frente al Congreso el 12 de marzo, salió a disfrutar de un poco de aire fresco sin realizarse estudios ni chequeos médicos. Este miércoles pasado, la familia de Grillo comunicó a través de sus redes sociales que el joven salió a recorrer los balcones del hospital, un gesto que refleja su mejoría tras semanas de cuidados intensivos. "La alegría es total", expresaron los allegados, agradeciendo el apoyo recibido de colegas, familiares y de organizaciones de derechos humanos. Veintiún minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 18 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 97% de humedad, está cubierto con llovizna, una máxima de 22 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y agárrense bien fuerte los pantalones, porque deja de ser superior la individualidad frente a lo colectivo. Y tiemblan las agencias de marketing online. ¡Charco de arena! Guarda hace cómo no. Dije guarda y es guada, guarda con guada. Ojos de areíto y de mil noches desveladas, desde arriba tu mirada se siente tan bonito, bonito, bonito. Párpados de ramito, dos lunas delgadas, marea desatada. Yo me agito, me agito, me agito, me agito, pura del laberinto, lengua limonada, que por la madrugada se siente tan rico, tan rico, tan rico, tan rico. Pecho del sur bendito, lecho de mis mañanas, después de ti.

Gambeteando el algoritmo. Hace tiempo que ya no es real. Juárez presenta su nuevo single, Popular. Lo vacío se hace popular. Junto al dúo cordobés Hipnótica. No me digas nada, no te creo, que este tiempo es especial. Juárez e Hipnótica presentan su nuevo single. No quiero quedarme. Popular. Voy desvaneciéndole. Juárez. Nunca fue fácil comprender nada de todo esto. Hipnótica. Y aunque te persigas, no habrá tiempo de volver. Búscalo en Spotify como Juárez. Disponible en todas las plataformas. Hace tiempo escucho todo igual. Es Pelo Music, impronta. Fin de espacio publicitario. Tomar aire, aire, gritar, gritar. Tomar aire, gritar, aire, tomar aire. fmlatribu.com. La tribu. ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Por ejemplo, yo voy a hacer un trámite, no sé, de comprarme una licuadora. Y antes empezaba hasta en este tono. Ay, mire, yo soy, pero lo que usted ve, no es claro. Lo que ve. Pero entonces, que sacame un crédito para una licuadora. No, se va de acá. Ahora voy y le digo, perdón, esa licuadora, a ver cómo se la paga. Tome acá el documento, ¿me entendés? No tengo que negociar en una cotidianidad, cosa cotidiana tan absurda, mi identidad con esa. ¿Qué tiene que ver la identidad con la licuadora? El licuador es su prejuicio. Treinta y un minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. A veces se nos hacen muy imposibles. Y le vamos a dar la bienvenida a Luli Sánchez, ella es abogada y está llevando la causa judicial de este triple lesbicidio, casi cuádruple, hay una sola sobreviviente. Estuvimos ayer repasando lo que fue la concentración, la marcha y la actividad que se realizó este martes 6. Pasado, 6. Buen día, Luli. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están, compañeros, compañeras? Bien, bien. Queríamos conversar con vos a ver qué avances hay de la causa judicial, ¿no? Bueno, avances no hay ninguno para presentar. Seguimos discutiendo con el juez Rabione, que insiste en ignorar aquellos hechos que dan cuenta de la violencia hacia las mujeres y la violencia hacia las lesbianas que involucró el accionar de Barrientos, que es la persona imputada por prender fuego a estas 4 compañeras lesbianas que vivían todas juntas en comunidad en la habitación del hotel ahí en Barrientos, de la calle Olavarría, ¿no? Sí. Sí, ahí decís comunidad. Yo ayer hacía una reflexión que conversé con una compañera ahí en la manifestación que decía eso, que el ataque también era a nuestras comunidades, ¿no? Porque de hecho ellas formaban una comunidad al haber le dicho a la otra pareja que viviera con ellas porque no tenían lugar. Entonces como que eso también es fuerte, ¿no? Sí, por supuesto que sí, y nosotras insistimos mucho en este planteo con las compañeras de Yo No Fui, uh-huh, que vienen acompañando a Sofía Castro Riglos, que es la única sobreviviente de esta masacre. Uh-huh. Hicimos justamente todo un trabajo de recuperar lo que se llama el rastro de papel, ¿sí? Uh-huh. que bueno, consiste en todas aquellas decisiones y documentación administrativa en distintas instancias gubernamentales, para reflejar justamente, bueno, la trayectoria, ¿no? Cómo el Estado registró la vida, sobre todo de Andrea Amarante, que hacía bastante tiempo que estaba en situación de calle, Sofía también, pero bueno, sobrevivió, así que puede hablar por sí misma, pero Andrea no. Sabíamos muy poco de ella, estaba muy invisibilizada su trayectoria, uh-huh. Y bueno, logramos recuperar mucha información del estado de CABA, de la Justicia Nacional, de la Justicia de la Ciudad y también del Poder Ejecutivo de Neuquén, que dan cuenta de esto, ¿no? De que realmente sufrieron ambas, tanto Andrea como Sofía, en los años que, bueno, casi 2 años que estuvieron juntas, una persecución sistemática por parte del Estado, que incluye intentos de internamiento forzoso, que incluye permanentemente tratar de separarlas, impedir que convivan, impedir que estén juntas, ¿sí? Y esto parece, bueno, de la época de las cavernas, sí. Si se quiere, pero lamentablemente no es así. Hay muchos informes, así, de puño y letra, de agentes estatales, vuelvo a decirlo, de estos tres gobiernos, tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo, que dan cuenta de esto, de denuncias que ellas hacen por la violencia que sufren en los paradores y en los hoteles, por parte de vecinos varones y vecinas mujeres también, ¿sí? Que las atacan justamente por ser una pareja, por su expresión, por su orientación sexual, por ser lesbianas. Por ser lesbianas visibles, por estar en pareja, por demostrar su amor, por querer vivir juntas, ¿sí? Querer estar juntas. Y bueno, también acciones estatales donde permanentemente le dan el subsidio de vivienda a una, pero no a la otra, entonces la otra no puede estar en el mismo hotel, les conceden, las mandan a un parador, a una la mandan a un parador, a otra a otro parador, entonces les dicen que si quieren estar juntas, bueno, no pueden, entonces terminan siempre expulsadas en situación de calle, en mayor vulnerabilidad, porque se les impide ser lesbianas. Y ¿sí? El Estado les impidió sistemáticamente ser lesbianas, convivir como lesbianas, y esto, bueno, es lo que esta comunidad que formaban también con Pamela y con Roxana intentaba reparar. Total. Hacía pocos meses que se habían conocido, y que justamente el único lugar donde pudieron encontrar para poder estar juntas fue con otras parejas de lesbianas. Sí, ahí recién me quedaba pensando de ahí en ese caso que vos mencionás, como el Estado, es como se denuncia también al Estado más allá de la persona puntual que las atacó, de hecho, digamos, es como que hay dobles responsabilidades, pensando en cómo es la causa, cómo es la denuncia que están llevando adelante y cómo son los procesos judiciales. Bueno, por eso nosotras hablamos de lesbicidio, justamente, uh-huh. Porque entendemos que esta violencia contra las identidades lesbianas sucede al amparo e incluso con el aliento del Estado, claro. ¿Sí? Un Estado que, si bien ha tenido algunos hitos importantes en cuanto al reconocimiento de derechos de la comunidad LGBT y de las parejas del mismo sexo... Uy, perdón, un segundo. Sí. Y de las parejas del mismo sexo, bueno, en definitiva no... estos avances no han sido suficientes en relación con acabar con esta violencia. ¿Sí? No hay un reconocimiento, no hay, a diferencia de lo que dice Nicolás Márquez, que el Estado promueve la homosexualidad, ojalá promoviera la homosexualidad del Estado, hace todo lo contrario, la proscribe por distintas acciones, ¿no? Entonces vemos que hay una enorme distancia todavía entre lo que debiera ser el reconocimiento de los derechos humanos de las identidades lesbianas y lo que sucede en la realidad cotidiana de nuestras vidas, ¿no? Y esto tiene que ver, por supuesto, con la condición de vulnerabilidad, con la situación de exclusión social, pero no solamente, quiero decir también que es una cuestión transversal que nos afecta a todas, ¿sí? A todas. Todas, todes, les lesbianes, hemos sido repudiadas por nuestra familia, por vecinos, por gente en la calle, por el Estado. Hay miles de lugares donde tenemos que seguir metiéndonos en el closet para poder acceder a derechos o pasar piola sin que nadie pregunte si somos lesbianas o no, y siempre cuando nos visibilizamos, cuando estamos en pareja, cuando nos damos besos en la calle, cuando expresamos nuestro lesbianismo, somos corregidas, somos reprimidas, somos reprendidas de distintas maneras, nos dicen que no tiene nada que ver, que porque lo decimos, que no es importante, que es algo privado, que tenemos que mantenerlo oculto, que no podemos estar ahí, que hacemos mal a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, sí. Entonces todo esto sigue pasando, es sistemático, sí. Lo hemos investigado, hemos presentado pruebas concretas de este aval estatal a la violencia, de hechos de violencia en este caso, que llevaron a que, bueno, Barrientos, primero, a que los vecinos del hotel se sintieran habilitados para hostigar de manera sistemática e impune a esas cuatro compañeras lesbianas, y también para que Barrientos se sintiera avalado para llevar a cabo este hecho tan cruel y atroz, ¿sí? Tan cruel y atroz que es prender fuego vivas a cuatro mujeres adultas. Sí, quiero recalco esto porque es un nivel de crueldad y también de una dificultad y de un arrojo y de una planificación que creo que no está claramente dimensionado. ¿Sí? O sea, no es fácil ver prender fuego a cuatro mujeres y verlas quemarse vivas, pegarles y volver a tirarlas al fuego. ¿Sí? Bueno, todo esto además el juez no lo reconoce. Tal cual, mira, me quedo pensando que a veces eso, armar una bomba molotov y ponerla en algún lado te hacen causas hasta de terroristas, y en este caso no están teniendo en cuenta nada de esta premeditación, ¿no? Mira, no está claro que haya sido un armado de una bomba molotov, ¿sí? Entiendo que esto es lo primero que circuló y que simboliza justamente este hecho, ¿sí? Lo que sí está claro y lo que sí está probado es que les arrojó fuego con combustible directamente sobre el cuerpo de las compañeras. No intentó prender fuego el lugar, no le tiró a algo en la habitación para que se prendiera fuego. Les tiró directamente con fuego, con combustible, a las compañeras que estaban durmiendo en la cama. Esto se ve claramente de la autopsia por la forma en que aparecen los cuerpos quemados, por la forma en que aparece bueno, los restos de del fuego en la habitación, ¿no? Por ver qué se quemó, qué no se quemó, cómo fueron los hechos. Así que esto también, el juez insiste con que esto no es así, con que lo que se prendió fuego es la habitación, con que Barrientos tenía la intención de prender fuego el lugar para causar un peligro común. La verdad es que no se causó ningún peligro común, quedó clarísimo que quienes se prendieron fuego fueron las cuatro lesbianas. Así que esto también es muy importante decirlo. Perdón, para redondear la respuesta, entonces no es que se está acusando al Estado en esta causa, porque es una causa penal que persigue dilucidar las responsabilidades y sancionar las responsabilidades individuales, ¿sí? De las personas, pero esto no quiere decir que no sea necesario marcar justamente el contexto en el que esto es posible. Sí, sabes que escuchándote esto, ¿no? Como el relato de ese horror, y teniendo en cuenta eso, ¿no? Que Sofía es una sobreviviente de ese horror. ¿Cómo está Sofía? Cuando nosotras hablamos en diciembre, recuerdo que todavía estaban como acompañándola para que tuviera la fuerza suficiente para exponerse, ¿no? A todo este aparato injudicial o injusto, ¿no? Que no hace más que revictimizar a quienes sobreviven de tremenda masacre. ¿Hoy cómo se encuentra? Bueno, el primer aniversario es una situación muy difícil, así que está hecha mierda. Sí. Te lo resumo. Sí, total. Yuli, y en esta línea de investigación que tomaron, de entender cómo era la trayectoria de la vida de estas lesbianas, me imagino también la cantidad de lesbianas en todo nuestro territorio que deben estar viviendo y atravesando ese nivel de injusticia, sobre todo con la crueldad de este momento, de esta crisis económica, de este fascismo tan activo en la sociedad. la cantidad de mujeres, de lesbianas que deben estar atravesando esa situación en espacios de refugio, uh-huh. en espacios donde quieren alquilar una habitación. Digo, esto debe ser solo un caso de un montón que deben estar allá afuera atravesando situaciones muy similares. Sí, por supuesto que sí. Esto refleja, justamente es un hecho que se inserta en un contexto donde hay patrones de conducta, ¿sí? y de discriminación hacia las lesbianas, que son también los que todas conocemos, ¿no? El acoso permanente de parte de los varones, creer que las lesbianas en realidad existen para el deleite pornográfico de los varones que quieren... siempre ofrecen un trío o te tratan de corregir o te dicen que sos lesbiana porque no tuviste buen sexo con un varón o tuviste un trauma con un varón, digamos, todo este tipo de cosas que se reflejan en la cotidianeidad y que forman parte de los estereotipos y de los arquetipos, ¿no? Y también toda esta cuestión de que efectivamente si te rechazan enfáticamente, además, todo este tipo de avances, bueno, viene una sanción, ¿sí? Viene el castigo, y este castigo pueden ser golpes, puede ser que te prendan fuego, puede ser que te echen del lugar, pueden ser muchísimos. Y sí, por supuesto, esta es una situación cotidiana, que es una situación muy dolorosa, que muchas veces es muy difícil poner en palabras. Yo quiero decir, no sé si va a ser... correcto en términos psicológicos, pero acá estamos hablando de algún modo de un trauma colectivo muy importante para la comunidad de lesbianas, que justamente puede ir, puede protestar, ¿sí? puede ver este hecho, lo denuncia, pero no puede poner en palabras. Vos fíjate que acá no pasa esto, no tenemos hordas de lesbianas denunciando las distintas situaciones de violencia que viven de manera cotidiana en sus entornos. Al revés, esto es callado, es silenciado, claro. ¿sí? Incluso la misma comunidad lo presenta no como estás diciendo vos, que justamente forma parte de un patrón, sino como un hecho aberrante, excepcional. Y a partir de la visibilización de este hecho, hemos visto que este hecho aberrante no era tan excepcional, ¿qué? Que hay muchos ataques letales a lesbianas por ser lesbianas, que continúan siendo invisibilizados, que hay un patrón específico de violencia que se dirige a las lesbianas cuando están en pareja, ¿sí? Las lesbianas son más asesinadas cuando están en pareja, es una pareja visible, ¿sí? Esto es un patrón específico de violencia hacia las lesbianas, y es uno de los patrones, ¿sí? También hay mucha violencia hacia las lesbianas por exparejas, bisexuales o heterosexuales de hombres que creen que todavía tienen el dominio sobre esa compañera, ¿sí? Ese es otro patrón. También hay un estereotipo y un patrón muy fuerte asociado a que las lesbianas son perversas y son malas madres. Bueno, lo vimos con el caso de Lucio Dupuy. Sin embargo, todo esto, parece como que no tuviéramos las palabras, como que estuviéramos mudas, mudes, silenciadas en esto y como que siempre le pasara a otra, ¿no? A esto le pasó a estas chicas porque son pobres, a esto le pasó a ellas porque estaban en situación de calle, no, esto les pasó a ellas porque estaban en un hotel en situación precaria. No, mentira, a mí me pasó en un juicio hace un par de meses que el fiscal me bardeó por tortillera adelante de todos los jueces y quedé escrachada en una sentencia, ¿sí? Wow. Por ejemplo, para darte un ejemplo personal de cómo se refleja la violencia contra las lesbianas en todos los ámbitos. Me pasó en la universidad varias veces, me pasó hace unos años que una profesora de la UBA se burló porque yo me presentaba como lesbiana, tuvo que salir la UNDAD a contestarle formalmente, tuve que hacer una presentación formal, y la UBA no hizo absolutamente nada, ¿sí? contra esta profesora, tuve que ser reivindicada por mi propia casa de estudios en ese insulto que fue público, ¿sí? Y solo estoy dando ejemplos personales, no por ser autorreferente, sino justamente para no exponer otras situaciones, bueno, que cada una en todo caso debe elegir si expone o no. Pero esta situación de violencia hacia las lesbianas es más frecuente de lo que quisiéramos pensar. Y hay hechos aberrantes que forman, parte de esto que llamamos que son las expresiones más extremas, de esta violencia, pero que tienen que ver con la acumulación justamente de todas estas formas de violencia que son permitidas, que quedan impunes, que parece que fueran menores, y que sin embargo no es así. Y no hay ningún organismo que tenga una buena respuesta para este tipo de violencia, ¿sí? No lo hay. ¿Por qué? Porque están obnubilados con la violencia doméstica, con que la violencia solo es de los varones a las mujeres, que afecta específicamente a las mujeres cisgénero y a las mujeres heterosexuales, ¿sí? Que no hay lesbianas no binarias, que no hay lesbianas con distintas expresiones de género que puedan tener distintos niveles de afectación de la violencia, como si las lesbianas además no estuviéramos afectadas por distintas cuestiones de interseccionalidad, ¿sí? Y todo esto queda obnubilado, vuelvo a decirlo, no hay una respuesta, se minoriza, se minimiza permanentemente todas estas formas de violencia. También tiene que ver con un estereotipo en donde se supone que las lesbianas, por serlo, están más empoderadas, tienen menos problemas, etcétera. Entonces también no se las considera de ninguna manera sujetos que están en una situación de vulnerabilidad que merece una protección particularizada. Igual. Sí, porque justo eso, siguiendo la línea de todo lo que decís, la pregunta que se me venía era, bueno, ¿y dónde se pueden hacer estas denuncias? Entiendo que las denuncias públicas suman, digo, porque tiene que ver con un estado de situación que una, a través de esta ficción que vivimos de las redes sociales, dice, bueno, hay muchas denuncias, está ocurriendo algo, pero concretamente, ¿dónde una podría sentir que hace sentido una denuncia así? Mira, yo creo que tenemos mucho que aprender también y que el movimiento de lesbianas ha apoyado muchísimo a distintos otros movimientos. Creo, por ejemplo, que en el caso de las compañeras travestis y trans, que también muchas son lesbianas, han tenido éxito después de muchas décadas y de un arduo trabajo en instalar socialmente que se comprenda la sistematicidad de la violencia y las graves consecuencias que tiene la violencia hacia ellas, y en ese sentido fue muy importante instalar el concepto de travesticidio y como un concepto que refleja específicamente estas particularidades y la gravedad, ¿sí? Cuando nosotras decimos lesbicidio, todavía es un significante vacío que no tiene contenido, donde incluso algunas compañeras pueden llegar a ponerlo en duda, culpar a la víctima, o seguimos hablando de odio, de lesbo, odio, de homo, lesbo, trans, odio, ¿sí? Y el odio, lamentablemente, si bien se habla de discursos de odio, también es un concepto limitado, es un concepto que limita el accionar a un sentimiento individual que hace justamente la acción contraria. Parece que una persona odiara o un grupo de personas odiara, y entonces después estamos discutiendo qué es el odio, si es odio, si en realidad la odia o la ama, si bueno, el amor y el odio, y nos quedamos discutiendo sentimientos individuales, y entonces se nos pasa por alto justamente todas estas formas sistemáticas avaladas por el Estado, ¿sí? Y avaladas también socialmente, que violentan y que hacen imposible, y vuelvo a decirlo, imposible nuestra vida cotidiana. Imposible. Entonces, ¿dónde denunciar todo esto? Y bueno, hasta que no tengamos un fuerte movimiento que tenga claridad sobre estas cuestiones, va a ser muy difícil denunciarlo y ser escuchada. ¿Sí? En este caso mismo, que ha tenido una relevancia nacional e internacional, ni siquiera podemos ponernos de acuerdo con las querellas, por ejemplo, para recusar al juez, ¿sí? Hay 4 querellas, las únicas que recusamos al juez por falta de debida diligencia fue Sofía, por ejemplo. Entonces, hay mucho desacuerdo dentro del movimiento y esto juega brutalmente en contra de la posibilidad de obtener justicia en este caso y en todos los casos y obtener respuestas institucionales coherentes. Luli, esto que decís de las 4 querellas, ¿es por las 4 familias que impulsan 4 querellas distintas en vez de una unificada? Sí, por supuesto. Cada víctima tiene derecho a tener su propia representación legal. Ajá. Luli, qué importante esto que reflexionás sobre el odio y el lesbicidio. Se me vino que ahí en la manifestación se nombró el caso de I y el caso de Pierina, ¿no? Pierina también, ¿no? Criminalizada, trabajadora estatal, también por ser lesbiana, por grafitear una pared diciendo dónde está Tehuel, ¿no? Sí, exactamente. El caso de Iggy da cuenta también, sí, por supuesto. El caso de Marian, Gómez, sí, también, sí, que son distintos casos donde justamente vemos, y bueno, y el caso de Pierina, donde vemos esta situación de criminalización, ¿sí? Pero también hay una estigmatización y también hay una negación, que son otros dos fenómenos que acompañan y que hacen posible la criminalización, ¿sí? Porque sí, la criminalización de Iggy, de Pierina, de Marian, no sería posible sin una estigmatización que caracterice a las lesbianas como monstruos violentos, sobre todo a las lesbianas que no son las lesbianas ultrafem, por decirlo de algún modo, ¿sí? Entonces, esto, y también con esta negación, ¿sí? Hay un negacionismo respecto de estas formas de violencia, un negacionismo que además está completamente internalizado, ¿sí? Y vuelvo a decirlo, es muy difícil ponerlo en palabras porque son situaciones traumáticas, situaciones dolorosas, de las que preferiríamos no solo no hablar, sino que no nos hubieran sucedido. Claro. Luli, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, mandarte muchos abrazos y fuerza para continuar, ¿no? Todo lo que tenemos que transformar, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por, bueno, tener estas charlas, poder profundizar, no siempre se puede profundizar, así que se los agradezco un montón, y contarles, sí, que en la causa dos de las querellas estamos yendo a la Cámara Nacional de Apelaciones. Bien. La querella que representa la Defensoría General de la Nación, al hermano de Pamela Coas, y bueno, y quienes estamos acompañando en este caso las presentaciones de Sofía Castro Riglos. Estamos yendo a la Cámara justamente para volver a plantear que el juez está recortando los hechos de la causa, dejando afuera cuestiones relevantes y en función de esto, dejando afuera también la calificación jurídica de esos hechos que estamos reclamando, que es femicidio y lesbicidio, porque entendemos que acá hay dos formas de violencia y distintos tipos de derechos que han sido vulnerados de las compañeras, y que no tienen por qué ser discriminadas, ni tienen por qué ser excluidas justamente de esa protección de las leyes, ¿sí? Que seas lesbiana no quiere decir que no te proteja la Ley de Violencia contra las Mujeres, ni la Convención de Belém do Pará, etcétera, etcétera. Entonces acá creemos que se dan las dos formas de violencia, que hay distintas obligaciones que el Estado debe cumplir, y por eso estamos yendo a la Cámara con este reclamo, que va a tener resolución antes de fin de mes. Bien. Ahí nos comunicamos. Te mandamos un abrazo enorme. Igualmente para ustedes. Nos vemos. Pasaba Luli Sánchez, es abogada, sobre este triple lesbicidio y con este pedido también de reparación para Sofía. No tô pronta y ni a hora, no posso con isso agora, nem sei se aguento esse rojão que ensanguentou as minhas mãos e a foice me é presente dado, miséria do patriarcado, na clandestina decisão de interromper a gestação. Me rasgo o véu, ventre inocente, a igreja diz que é pecado, aciona logo o camburão, ou me condena ao valão. Se o serviço não for bem pago, a prova do crime é encontrada, e só o meu corpo é enquadrado. Ah, ó mãe de anjo, olhai por mim. E mesmo que eu define aqui, embale o útero com cuidado, órgão há séculos penhorado, de laica posse no meu país. Ai, ó mãe de anjo, olhai por mim. E mesmo que eu define aqui,

Hola, soy Joan 808 y quería invitarte a escuchar mi nueva canción A las 8. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. Las olas, el viento, la playa. Escuchalo en todas las plataformas. Fermín Muguruza regresa a Buenos Aires para celebrar 40 años de historia musical. 24 de mayo, C-Art Media, el ícono vasco, vuelve a la Argentina. Artista invitado, Las Manos de Filippi. Anticipadas a la venta en Pulco. Produce 300. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. 35 años. Viva la tribu. La tribu viva. ¿Por qué leemos? La lectura es para evitar la angustia de no ser inmortal, de sabernos finitos, de sabernos mortales. Y para resumir, leemos para estar menos angustiados. Seis minutos pasan de las 10 de la mañana de este 8 de mayo y le vamos a dar la bienvenida a Brench de La Libre. Buen día, Brench. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, aquí hay que leer para que no estemos tan depres, ¿no? Sí, la verdad que tal cual. O también escucharlas a ustedes. Venía caminando bajo la lluvia, no, tenía paraguas. Y estaban hablando de resbalarse, ¿viste? Sí, yo estaba, ¿viste? Ahí me agarró miedo, de patinarse, ¿viste? Estaba mirando atentamente, pero hay algo que el otoño, la lluvia, las hojas no se llevan bien, porque tenés doble posibilidad de resbalarte. Sí, y de perder la dignidad, básicamente. Y no solo eso, dignidad floja. Y pisar mucha caca de perro, no por los perros, sino por los dueños. Que están escondidas abajo, así que estoy limpiando zapatilla lo loco. Bien. Pero bueno, acá estoy. Aquí feliz estás. Como siempre. Qué lindo. No, nosotras también nos pone muy feliz recibirte en esta mañanita. ¿Qué nos traes hoy? Como siempre, y es un poco ya mi estilo, traje un carrusel de cosas. Ay, qué lindo. ¿No? Y en este carrusel voy a hacer, que está también relacionado con otro tipo de, digamos, de soporte, en este caso lo que sería el ¿cómo se dice? Lo de Spotify, en los podcasts, ¿sí? Sí. Donde, bueno, esto está íntimamente relacionado porque nosotros escuchamos mucho ese podcast de Inde Pomeraniec, que es un libro que sacó La Libre, la editorial, sí. La Libre, cuyos editores son Angie y Damián, uh-huh. Que se llama Todos Queremos Ser Felices. Y un poco a tu pregunta, sí. Bueno, todos queremos ser felices. Y bueno, es una recopilación de, en realidad, del newsletter que hace Inde, que ella es una periodista que en su, la mayoría del podcast que le digo en Spotify, tiene entrevistas con autores y autoras de libros. ¿Sí? O sea que hay una relación. Y la verdad que el librito es chiquito, muy cómodo, muy barato y económico, que lo pueden conseguir en La Libre. Para el bolsillo de la dama y el caballero. Ahora cuando voy me lo voy a vender en el bondi. Creo que sí. Y bueno, tiene, la verdad que es muy, muy lindo y tiene muchas cosas. Por ejemplo, miren este título: La admirable mujer polaca que lleva mi nombre y sobrevivió al nazismo, pero nunca existió. Bueno, nada, es muy muy divertido, es una cuestión con su nombre que es bastante difícil. Ella en ese relato que cuenta que le ha pasado en los fines de los años 80 en la digamos en Clarín, un sí. periodista la hace llamar porque trabajaban, pero no todos se conocían, porque en ese momento, bueno, había muchas redacciones. Ella va y le dice, quiero conocer a tu amiga, le dice a una amiga de ella, preséntamela, pero no por presentármela porque la conozco, sino por el nombre. Porque una tía abuela de él se llamaba Inde Pomeroniak. Entonces quería saber si era, si de, cómo era la persona que tenía el mismo nombre de su abuela, que había quedado en Europa en el, y había, digamos, fallecido o la habían matado los nazis, ¿no? Bueno, y después ella hace todo un bueno, cuenta esa historia y entra a lo que es la el chat GPT y pone su nombre y le hace toda una historia. Le crea una historia con su nombre. ¿Quién es tal? Es una periodista que pudo escaparse del nazismo. O sea, mezcla la historia del anterior Inde con su propia historia. Le crea una historia. Claro, y un poco de miedo le da. Sí. También, ¿no? Así que nada, bueno, tiene, la verdad que ella escribe muy lindo, tanto como sus, la verdad, muy recomendable sus entrevistas. Y lo pueden conseguir libre. Todos queremos ser felices, Pau. Bien. Y ojalá lo podamos ser en algún momento en esta Argentina. Ay, ay, ay, dame ese libro ya, que lo voy a ojear. Bueno, y en relación con eso y hablando de... Tenemos esta novedad que traje de Samantha Schweblin, El buen mal... oximorón, pero esta Inde le hace una entrevista a Samantha que es muy interesante. Mirá, se las recomiendo. Vos la conociste a Samantha La Libre. La hemos conocido. Ha ido. Nos hemos saludado. La han saludado, hay una foto que lo demuestra. Que lo testigo. Bueno, y ella, además de ser muy amable y muy simpática, escribe chequeado, muy bien, chequeado. Es muy buena como cuentista. Debo decirlo que cada vez se supera más. Cuentos de terror, cosas extrañas. Claro, porque es muy... Mundos turbios. Mundos turbios, pero bueno, es esto que siempre voy, ¿no? Siempre, o que siempre hablamos con los colegas libreros, con los escritores, con los poetas. No es la forma, o sea, a ver, se han contado historias, hay historias que... por ahí son así como... que te sorprenden, pero siempre... Pasan, es lo mismo. Entonces es la forma en que lo contás. Ajá. Quizás no el contenido. Y Samantha... La literatura. La literatura es muy buena en la destreza de los cuentos, de lo extraño, del terror. Bueno, en este libro, El buen mal, tiene varios cuentos. Yo no he leído todos porque no me da el tiempo. Ajá. Pero los tres que leí me parecieron fabulosos. Gracias, Samantha. Seguí escribiendo, lo súper recomiendo. Lo encuentran también en la Libre. Es de Random House. Tengo una pregunta al respecto. Si voy aún pasando. No la empezaron a leer a Samantha, ¿arrancás por este o arrancás por uno de los anteriores? Porque Samantha es una escritora bastante prolífica, tiene ya varios títulos publicados. En relación de cuentos creo que no hay problema. Por donde arranques. Pero bien. Bueno, para conocer su estilo y para ir por ahí para la novela que tiene y demás, Pájaros en la Boca. Bien. Pájaros en la Boca, sí. Me parece extraordinario. Bien. También, pero bueno, digo, la destreza en el escribir, en el involucrarse, en el estilo, en este libro es como, bueno, ya hay como una madurez, ¿no? Porque eso se va cuando, no sé si les pasa, pero si han acompañado... a escritoras o escritores en su nacimiento y en su vida, ¿no? Uno va sintiendo, ¿no? Que hay cosas que se van asientan. Superando, que asienta, que asientan estilos, que se van desenvolviendo de una manera más cómoda acá. Hay gente igual que se achancha mucho en el sentido de... como que repite. Claro, como que encontrás una fórmula muy fácil, que te sale muy fácil, entonces la utilizás, ¿no? Y es difícil como encontrar la magia si ya es tan repetido el estilo, la forma. Entonces, bueno, es lo que, por ejemplo, a mí me pasa en poesía. Claro. Cuando yo escribo poesía, yo sé que hay lugares en los cuales digo, bueno, acá, pero ¿qué hago si voy por el otro lado? ¿Viste? Como jugar un poco ya y tratar cuál te va a funcionar. Claro, va a funcionar, pero no quiero que funcione así. Quiero darle otra cosa. Y así es cuando uno también va aprendiendo en el hacer, ¿no? Claro, y sí, bueno, total. Y Exactamente, y también en el leer te das cuenta a otros autores cuando lo vas acompañando de eso. Uh-huh. No sé si les pasó con alguna o alguna que... Que continuás en la lectura, sí, por supuesto. Y sentís que hay algo que va ocurriendo. Esa cuestión que vos decías de Samantha, el oficio literario, que sentís que algo empieza a ocurrir. Y otros te pasa que sentís que, bueno, esa misma sensación de achanchamiento. Claro, viste, bueno, ya está. Ya, esto ya lo leí, esto ya pasó así. ¿Esto quién te lo hace? ¿A quién se lo diste para que te lo escriba? Porque sucede. Sí. Me acuerdo una anécdota de... Bueno, por eso pasa mucho, por ejemplo, en la autoayuda. Hay mucho juicio, digamos, de robo, ¿no? Claro. Bueno, uno de ellos fue Bucay, me acuerdo, hace muchos años. Sí, denunciadísimo. Claro, denunciadísimo, pero el tipo, o sea, sus libros se los hacía otro, ¿entendés? Entonces el otro dijo, ah, sí, bueno, listo, busco copy, Rincón del Vago. No había ChatGPT y aún así se robaba. Aún así se robaba. Lo viejo es bueno, ¿viste? Lo viejo funciona. Lo viejo funciona. Rincón del Vago. Rincón del Vago.com. Es buenísimo el Rincón del Vago. Bueno. Y en colación, este carrusel, bueno, de lo que el tema, bueno, ahí me pongo un poco más solemne, digamos. Uh-huh. El tema del triple femicidio ocurrido en Barracas, que ustedes estuvieron hablando con Uli Sánchez, la abogada, recién. Traje el libro que salió muy nuevito, casi recién salido Tibio. De la imprenta, más o menos. Mujeres que aman a mujeres, de María Felicita Jaime, de Parado. Y acá me quiero, detener, ¿no? Porque... Justamente, como decía Luli Sánchez, que el juez no quiere reconocer que son mujeres, que son lesbianas, que bueno, que en realidad la estructura judicial es súper patriarcal y negador, y más de las lesbianas, uh-huh. Sobre todo. Bueno, tenemos en esta vida tuvimos a María Felicita Jaime, que escribía y mostraba un mundo lésbico finales de los 80 y 90 de una manera cruda. Bien. Cruda, porque a mí me gustan, no sé, una Silvia Molloy, por ejemplo, que escribió una novela fantástica de una triada lésbica a finales de, también a principios del siglo de 1980, pero ella tiene una cosa que tiene mucha frescura, cuenta las cosas palo y a la bolsa. Mira. Sí, y eso me gusta, porque no... Es como siento que es fresca la manera de que tenía de escribir, porque quizás no estaba tan... digamos, tan atadas ciertos cuidados o formas que ahora quizás, bueno, esto quizás la pensás en ponerlo, ¿viste? Decir, bueno, claro. No sé, queda medio, bueno, psycho. No, a ella no le importaba nada y escribía historias súper... Yo me pude leer ayer a la noche dos de sus cuentos y son súper eróticos y describe una manera de encuentro entre dos chicas que te deja la cabeza... Así que también, para estos momentos que estamos viviendo hoy por hoy en la Argentina, hacernos los ratones con buena literatura, chicos, hacernos chicas, los ratones, chiques. Sí, soy un viejo. Me debo encanta, decir. Te amo. Lo viejo también puede ser, funciona. Y además, María Felicitas, que fue una recuperación histórica prácticamente de esta editorial, porque había sido una escritora que pasó, escribió en los 90 y... Y se perdió ahí, claro. Porque vivió en Madrid queda, también. Se pierdan, se que fue. Quedan como... Eso, no está circulando su literatura, nadie está hablando de ella, y apareció esta editorial para decir, ojo, en los 90, al fin de los 80, 90, existió esta autora... que escribía sobre, por y para lesbianas. Sí, y sobre todo, ¿no? Hablar de estas editoriales, que hay muchas editoriales que han tenido, digamos, este recupero de las voces disidentes, que es de Parado, junto con otras que hay también, que ahora están surgieron hace un tiempo, bueno, Puntos Suspensivos, Ojo de Loca... bueno, hay varios editoriales que, y bueno, y de Parado que también ha sacado varios títulos de cosas perdidas en la historia, y esos recuperos, como dice Delio, me parecen fantásticos porque hablan de la historia, y también en las historias lésbicas que encontramos en este libro, podemos encontrar que siempre el contexto es el mismo y es muy cercano, y es la Argentina, en un momento no sé, a ver si encuentro acá. Ay, lee algo ya. Una, por ejemplo, una, acá es un romance entre una española y una chica acá de Argentina en los años, principios de los años 90. Bien. Por ejemplo, ¿no? Ahora voy a decir... Y bueno, en un momento le dice que acá no lo encuentro, pero dice, bueno, estamos en la Argentina. Vos sabés que acá siempre es lo mismo. Siempre hay quilombo. Nunca alcanza la plata. Siempre lo mismo, chiquis. Estamos hablando de principios de los 90 que se escribió esto, ¿eh? Bueno, y en una parte, por ejemplo, dice... A ver... Bueno, la besó para... No, sí, no lo encuentro. No, me voy a detener y voy a perder mucho tiempo. Acá, esto. Y ella obedeció mansamente, la besó a boca abierta, con la lengua llegando hasta la garganta. Clara levantó la camisa de lino, acarició la piel aceitunada de Paula, le soltó el sujetador y le rozó los pechos. Ella le dejaba hacer que por una vez alguien tomara la iniciativa. Alguien hiciera sobre su cuerpo lo que ella hacía sobre el destino de los demás y sobre el cuerpo de casi todas las mujeres que pasaban por su cama. Wow. Y no, o sea, dije las partes tranqui porque estamos en horario que quizás de protección. A los ratones. Los ratones. Exacto. Así que súper recomendable. Mujeres que aman mujeres a mujeres. Que aman a mujeres. Y en esa línea, si tengo tiempo. Sí, claro que sí. Y que también habla un poco de cómo es la dinámica lésbica. En este cuento, por ejemplo, esta española salía con una chica de Argentina que se separa, ¿no? Ajá. Que se separan, pero vuelve queriendo, digamos, ella viajaba por negocios, entonces quería, como tenía intenciones de volver a repetir, y la otra le dice, no, mirá, yo ya estoy con alguien. No. O sea, podemos ser amigas, si querés te invito a una fiesta. Y ahí conoce a esta con la que tiene un claro. romance. Y le dije, bueno, dale, está bien. Le dice, ¿cómo? En esa... Es muy bueno. Es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, en es esa línea... Es tal cual la realidad. Es tal cual la realidad. Aparte, en un momento, la que cuenta, la voz narradora, cuenta que a la española le había caído re bien la nueva novia. Es como cosas muy de la otra. O sea, cosas que suceden. Y en esa línea, y viendo las redes, y extendiendo las redes, que es como, nada... una gran red de lesbianismo y, bueno, las disidencias, pero lesbianismo en este caso en particular. Voy a hablar de Memorias de una noche de relatos eróticos lésbicos, que es un fanzine que uh-huh. compila autoras lesbianes de Montevideo. Mira. Y esto se da, y hablando de las redes, se los voy pasando este fanzine. Después les voy a decir de dónde lo pueden conseguir, en la Libre, por supuesto, porque hablando de redes, se presentó en La Tribu Mostra, producciones audiovisuales, uh-huh. Disidentes, lésbicas, y vinieron las chicas de Uruguay y presentaron también una proyección audiovisual dentro de ese marco de ahí en la mostra. Muy lindo, leían poesías ahí en el audiovisual y me interesó mucho acercarme, charlar con ellas. Ellas se interesaron en La Libre y fueron a La Libre a los dos días, conocieron La Libre y dejaron fanzines. Qué bueno. Estamos hablando como eso, ¿no? Como son las redes, uh-huh. ¿no? De la autogestión, el lesbianismo. Y bueno, nos dejaron ahí en La Libre, pueden conseguirlos. Ahí ya son, después cuando la delio me vuelva a pasar el fanzine, ahí está. Me lo estaba quedando. Sí, te lo estás quedando. En La Libre hay. Es muy precioso. Es un fanzine que allá son bibliomemoriales, si la quieren buscar en las redes, donde las chiques de Montevideo recopilan todo el material de su geografía, ¿no? De su territorio, como nos gusta llamar. Así que bueno, eso un poquito hablando de este lesbianismo. Y en paso y en carrusel, como me gusta hacer, voy a hablar de este fanzine hermoso colectivo que hacen Agus y Mabe, que se llama Calor, en el volumen 3, y me gustaría leer algo que escribió Mabe Warnes dentro de este fanzine, que me encanta, que es una poesía que bueno, que también creo que tiene que ver con el lesbianismo. Y dice así: no fueron los abrazos que buscamos, esos que estaban cargados de palos, de plomos, de plásticos, pesos, de escudos. La policía desplegó sus brazos. Cada uno tenía cuchillo y tenía mecánica en sus patas. Algunas hacían ronronear a sus motos para taparnos la voz. Otras nos envolvieron como una sola araña atrapando a su presa. Nos privaron del aire, presionándonos contra las rejas. El verdugo en la espalda y delante, otro cuerpo vivo y a los costados. De repente la saliva atravesó el aire. Se convirtió en una bomba de ácido. Cada una y en cantidad impactó sobre sus cascos como si nuestros muertos hubiesen salido de sus tumbas y la triplicáramos en número, en armas, en fuerza. Por ser engranaje, la quema del ácido se repitió al mismo tiempo en cada uno de sus ojos. No pudieron más que alejarse, escapar, huir hacia el río, hacia los bordes, liberarnos la ciudad, y así sucedió en simultáneo en cada pueblo. Al llegar a las fronteras no se veían, chocaban entre sí y caían. Después, nuestras bocas continuaban salivando, como ese día y lo que vendrá. Y me parece maravilloso porque habla de la resistencia. Es un poema de ciencia ficción alucinante. Uh-huh. Y bueno, eso, lo pueden conseguir en Calor, y la autora es Mae Warnes. ¡Qué linda! Quiero leer todo. ¿Querés leer todo? Paulita ya se hizo una pilita, me parece que se está llevando un par de libros. No quiero decir nada, pero hay una pilita en el sector de Pauli. Toma, te faltó el de las compañeras de Montevideo para que se haga el combo completo. Para que se haga el combito completo. Así que nada, bueno... Eso. Nos trajiste calor esta mañana. Hermoso. Calor de todo tipo, ¿no? De todo tipo. De todo hermoso, tipo. Hermoso. ¿Y hay actividades en la Libre? Hay muchas cosas en la Libre que casi está siempre... está la Feria del Libro también, ¿no, chiquis? Bueno, en la Feria del Libro, y hablando de eso, uh-huh. Le paso la palabra a la Delio, que lo tiene más ahí a mano. ¿Por qué? Porque se va a estar realizando, lo habíamos nombrado creo que hace unas semanas atrás, que la Libre está trabajando en cooperación con el Estado de Brasil. Ajá. Para tener el stand de Brasil en la Feria del Libro, para estar proporcionando lecturas y literaturas brasileras, tanto en español como en portugués. Y este domingo se va a estar realizando un evento muy bello a partir de las 8 de la noche. Es el anteúltimo día antes de que cierre la feria, así que si todavía no pasaron se pueden acercar, y si quieren saltearse toda la feria y la locura de gente y llegar al stand de Brasil, también pueden hacerlo, les marcamos luego el caminito, porque va a haber una noche de voces contemporáneas de la poesía brasileña, donde van a estar leyendo Alexandra Maia, va a estar Carole Burri, va a estar Isadora Barcelos y Vanessa Valentim, van a estar compartiendo poemas tanto en español como en portugués, y vamos a estar compartiendo ahí un ratito. Es a partir de las 20 horas y el stand de Brasil está en el pabellón amarillo, es el stand 1801. 1801. Bien, bien, bien. Y bueno, y en la Libre, uh-huh. estamos en... Siempre todos los meses tenemos una editorial del mes, sí. ¿no? Y este mes es Sigilo, que tiene unos titulazos. Uh-huh. Uno que me encanta y que son para estos momentos también, es Sorrentinos, de IGA, que te reís mucho. Está muy uh-huh. bueno. Recomendado, si vas a la Libre, pregúntame, yo te guío. Uh-huh. Yo te digo. Y después el domingo tenemos la presentación de la editorial Demolición en Suspenso, dos títulos nuevos de su catálogo, Respirar la noche de Sebastián Leiva y Las cartas imaginarias de Cristian Tom. Esto va a ser en Chacabuco 917, 18 horas. Bien. Bueno, y también me estaba olvidando de un eventazo que es uh-huh. anterior, porque dijimos todo el finde, pero es el viernes verdad. 9 del 5... que va a estar Silvina Giaganti y Nicolás Cuello presentando Sentirse para Atrás de Heather Love. Es la verdad un estudio fantástico de la literatura y el arte, y la traducción es muy buena, que lo leí, es muy interesante el libro. De la editorial Omnívora, y lo pueden encontrar en la Libre y pueden acercarse para pasar un viernes fabuloso a partir de las 18 horas. Qué lindo, qué lindo. Bueno, muchas actividades. Muchas actividades, muchas ganas de encontrarse, también de encontrarse uno en la lectura que te saca uh-huh. de ciertos lugares, y que es muy, muy y súper recomendable. Lean, acérquense a la lectura, porque es acercarse a uno mismo. Chan.

vieron una persona que encarna todos los miedos de ellos. La posibilidad de articularse, de que el pueblo mapuche, que la lucha de los pueblos indígenas se articule con las luchas de las mujeres, se articule con las luchas de la disidencia, se articule con los de los ambientalistas. Entonces, ella encarna todas esas luchas. Ella representa ese componente de unidad social. Nos vamos para el sur, donde cerrarán un museo del Che Guevara en el Parque Nacional Lanín. El gobierno nacional revocó el permiso otorgado a la Asociación de Trabajadores del Estado, AATE, para administrar el edificio conocido como La Pastera, ubicado dentro del Parque Nacional Lanín en San Martín de los Andes. El lugar, gestionado por el gremio desde el 2008, funciona como un museo temático dedicado a la figura de Ernesto Che Guevara. La medida fue oficializada por la Secretaría de Turismo de la Nación, que denunció que el inmueble público fue utilizado para recrear la vida de un terrorista en alusión al líder revolucionario argentino-cubano. El Museo La Pastera es reconocido internacionalmente y forma parte del circuito Los Caminos del Che en Argentina, que es un programa de turismo cultural que, con el aval de la Secretaría de Turismo de la Nación, promociona los museos y los espacios de homenaje al Che en la Argentina, junto al Museo Casa Ernesto Che Guevara de Altagracia, Córdoba, el hogar misionero del Che en Caraguatay, Misiones, y la ciudad natal de Guevara en Rosario, Santa Fe. Siete expolicías condenados y 8 absueltos por operativos represivos en la ciudad. El juicio contra expolicías de la Superintendencia de Seguridad Federal por su participación en 6 operativos represivos realizados entre 1976 y 1977 terminó con un sabor amargo. Si bien fueron condenados a prisión perpetua 5 de los acusados, otros 2 recibieron penas de 3 a 6 años y el resto resultó absuelto por el Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires. El juicio, que comenzó en febrero del 2023, abordó la actuación de las patotas de la superintendencia, también conocida como Coordinación Federal, en territorio porteño, en la que fueron asesinadas 11 personas. Los hechos fueron reconstruidos a partir de documentos de los consejos de guerra del primer cuerpo del ejército, en los que figuraban los nombres de quienes participaron, así como los informes periciales sobre las víctimas. La mayoría de los condenados fueron encontrados culpables por el asesinato cometido en la madrugada del 18 de mayo de 1976 de los militantes de Montoneros Jorge Casoy, María Marta Imaz, Garzón Maceda de Casoy y Bernardo Lemenson. Israel asesinó a otros 2 periodistas en Gaza. Pocas horas después del nacimiento de su hijo, el periodista Yahya Shveh fue asesinado por un bombardeo israelí en el barrio de Al-Rimal, en la ciudad de Gaza. Su colega Motasem Adaloul también posteó en su cuenta una foto tomada de la historia de Instagram del periodista junto a su bebé recién nacido. El joven periodista Noor Abdo murió durante un bombardeo cuando se ha reanudado contra el edificio Al-Karama en Al-Tufa, al este de la ciudad de Gaza. Ese constante ataque fue una masacre en la que murieron al menos otras 9 personas. A su vez, también el ente sionista realizó otra brutal matanza en el mercado central de Gaza mediante un bombardeo aéreo, matando a familias que intentaban conseguir algo de comida en mitad de la hambruna. Al menos 30 civiles palestines fueron asesinados y otros 150 han resultado heridos. 42 minutos pasan de las 10 de la mañana, está bajando la temperatura, hay 17 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires, 93% de humedad, decíamos que 22 grados es la máxima para el día de hoy, y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y ahora sí que se vienen los regalos, porque regalan envases para compostar las emociones y cada uno tendrá que revolver hasta que florezcan cosas buenas. ¡Charco de arena! Río Rivadavia hace María Pierre. Thank you. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Ay, Mercedes Morán, no me quiero ir al sótano, pero está difícil este momento para no irse al sótano. El otro día, en un vagón de subte había una chica actuando. Sí. Y estaba actuando esta escena y yo la verdad es que la aplaudí y la disfruté muchísimo. Porque ella estaba dándolo todo, la gente creo que no terminaba de entender, pero ella gritaba todo el ¡terraza, terraza, terraza! Y una sentía que, aún estando abajo de la tierra en el subte, tenía que ir a la terraza, terraza, terraza. Es hora de sortear, ¿no? No, de sortear no, de decir que participen del sorteo. Sí, el sorteo vence 10:45. Tiene horario. Tiene horario. Hoy es jueves. Y es el sorteo para algo que te lleva un poco a la terraza, terraza, terraza. Y sí, a porque perrear hasta el piso, te sube la aura un poco. Sí, totalmente. Ahora que sabemos que Pauli perrea y va a clases de perreo. Basta, y que cae al piso perreando. Hoy cayó nomás. Perreando. No, sí, o sea... Hoy... Te esperamos ver en esa fiesta, Paulita. Vamos, patina y perrea. Hasta las 6 a.m. perreando hasta el piso en la fiesta de perreo antifascista. ¿Cómo te qué ves? Qué lindo, me encanta el título también. ¿Viste? Y es para que nos encontremos a celebrar y tenemos la felicidad de poder estar sorteando dos entradas para la fiesta, la última edición de la Marilina Tortillera, una fiesta de lesbianas para perrear bien duro, para disfrutar. Se va a estar realizando en JJ Circuito Cultural, en el barrio del Abasto, en la calle Jean Lloré, en la calle Jean Jaurés. Y pueden participar de ganarse estas dos entradas comentando en nuestra publicación, en nuestras redes sociales, en @charcodearena, o mandándonos un WhatsApp, un mensajito al 11-3126-0887 para decirnos que quieren las entradas. Para contarnos, este era el gaje chismoso, ¿con quién irían a esta fiesta? ¿Con quién querés perrear? ¿Con quién querés perrear? Arrobala ahí, dale, animate y gánate las entradas. Vamos a estar sorteándolas durante el día de mañana. Ya hay 3 participaciones en nuestro posteo de Instagram, que somos @charcodearena. Y hay tiempo hasta mañana. O sea, te queda 24 horas de participación, siendo las 10:49. Bien, ¿no? Hay 24 horas para participar. Empieza el conteo en cuenta regresiva. Eso se puede hacer en redes. Viste que vos te podés poner cuenta regresiva. Se puede. Ay, la reagitamos esa cuenta regresiva para cuenta participar regresiva. Por el perreo para este fin de semana, que además viene bárbaro. Claro. Haces ejercicio, te reís, bailás, pones un poco en marcha el cuerpo. Yo creo que va a aumentar la cantidad de participaciones porque, viste, como imaginarse qué vas a hacer el sábado por ahí, ya jueves, viernes, puede ser que ya... Empieza a estar más cerca de esa imaginación. Claro, porque a mí me cuesta, ¿vieron?, programar con mucha anticipación. Bueno, hay tiempo hasta mañana. Bueno. Empieza la cuenta regresiva para participar de este fenomenal sorteo del perreo antifascista. Lo que están escuchando son a la Sex, directo desde Mendoza. Mientras pedimos que por favor vuelvan a tocar en vivo. Estaba pensando en no decirte nada, pero creo que quiero bailar hasta mañana. Bailar hasta mañana con vos y con tu hermano. catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. ...52 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...y es momento de la agenda... ...en este charco de arena. Nos llegan mensajes de oyentes... ...desde las tierras propias... ...de la vid, el vino, el olivo... ...pidiendo ay, por favor... Abus, hay, abus. ...hay injurias en ese mensaje... Ay, un abrazo, pero grande, ...reclamándole abus. A las ex que toquen... ...que dejen de ser ex nuestras... ...que sean ex entre ellas... ...pero que no sean ex nuestras... ...que queremos que sean nuestra actual banda... Exacto, me sumo al pliego de nuestra compañera. Arranca Gochi. La campaña, que vuelvan a tocar las ex. Sí, que vuelvan a ser actuales las ex. Ahí va. Me gusta. A Gochi te qué mandamos lindo, un beso qué enorme. Lindo. Muchos abrazos para Us. ¿Qué hay hoy jueves? ¿Qué actividades tenemos hoy jueves? Bueno, decíamos que suspendieron la audiencia por el juicio de Bodart, así que eso hasta nuevo aviso, hasta que la justicia... se tome el tiempo para volver a asignar fecha en este juicio o en esta causa armada, ¿no? Para quienes defienden uh-huh. públicamente al pueblo palestino y están denunciando el genocidio en Gaza. Había previsto una concentración y se cancela. Hoy jueves sí, lo que no se cancela bajo ningún punto de vista y no importa cómo llueva, esté. Lo que sea, es la ronda. Es la ronda, 3:30 de la tarde ahí junto a Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y además, hoy jueves, aquí en La Mostra, yo te lo decía en el día de ayer. Ay, sí, sí, sí. Que vos dijiste que estabas para estas mariconeadas y después nos dimos cuenta que no, que no estábamos tan cerca. Y es que se va a estar proyectando hoy, y ahora sí, todas sacan sus plumas, sus brillos, sus purpurinas, porque se va a estar proyectando acá lo que fue el recital de Lady Gaga en Río, en Copacabana, en Copa Gay, ese show impresionante que como dio. Como dio Madonna, sí, ¿no? Eso como que se explota todo. Como el que dio Madonna el año pasado, pero con un millón de personas más. Si Madonna había llegado a 1,5 millones, Lady Gaga puso a 2,5 millones de personas en la playa a bailar y a hacer sonar los abanicos sin cesar. Así que ese show se va a estar transmitiendo aquí en vivo. Yo la verdad es que no soy tan del mundo y del culto al pop, pero sé que lo que está haciendo Lady Gaga con esta gira es muy importante. Parece, dicen las lenguas poperas, que sacó un disco después de mucho tiempo que es una bomba y que es maravilloso. Así que si ustedes son de ese mundo que le gusta el pop, que le gusta divertirse, que le gusta el brillo, vénganse porque lo va a estar hosteando el día de hoy Jairo, mi amor. Ay, qué bien. Che, ¿y habrá caipirinha? Ay, debería haber caipirinha. Me quedé pensando cuál era la conexión. Mensaje a Marian en vivo. Ojo, ojo. Ojo, una bebida brasilera. Hoy a la noche también, ¿sí? Para quienes por ahí no son del palo del pop, a partir de las 7 de la tarde en Villa Crespo, ahí en la cultura del barrio, se va a estar presentando el documental No Waterland, no sé si lo pronuncié bien. Sí, perfecto. Este documental que en nuestro territorio no tiene habilitada la proyección en salas comerciales, por eso está circulando en espacios amigables. A partir de las 7 se va a proyectar el documental, que además ganó un Oscar, y después habrá una charla debate y la declaración de este espacio como un espacio libre de apartheid. Bien, tengo otra para hoy jueves, porque More Gema presenta El fin del invierno. Esto va a ser en Dumont 4040, uh-huh, en Chacarita, puerta a las 21:30, el concierto es a las 22. More Gema está presentando su nuevo disco y es cancionista, poeta, y es su sexto álbum que lanzó a fines del 2024 y recorrerá canciones de su discografía anterior con full banda. ¡Hermosa! Así que bueno, dice que la capacidad es limitada, se pueden comprar las entradas. El fin del invierno también está en todas las plataformas. Maravilloso. Hermoso, y como siempre, todo el día de hoy, es todo hoy, fotocopiate y asistí a todo lo que puedas. Porque además, todos los jueves en la Minga Club Cultural hay tango queer, donde también se pueden hacer acercar a la clase de principiantes, a la clase de avanzades, o acercarse a bailar, a disfrutar, a estar por ahí, a comer algo rico y disfrutar de la nueva sede de la Minga Club Cultural. Genial, me encanta, pues todo para el día de hoy. Nos mandan una invitación para el fin de semana, ¿la podemos escuchar igual? Dale. Hola, queremos invitarles a nuestro ciclo de talleres, El Cuerpo como Espacio de Revelaciones. Son talleres para quienes acompañan pubertades desde una perspectiva de la educación sexual integral. En esta oportunidad les invitamos específicamente al próximo taller titulado Cartografiar los cambios corporales en la pubertad. Durante la pubertad ocurren de manera vertiginosa cambios corporales que pueden resultar movilizantes y a veces desafiantes y difíciles para acompañar. En este taller nos encontramos a pensar, aprender y caracterizar los cambios que no son únicamente anatomofisiológicos, sino también en las emociones y la identidad. Vamos a proponer una mirada de los cuerpos atravesados por la cultura, por las experiencias vividas, y les invitamos a mapear estas transformaciones corporales durante la pubertad. El desafío es que puedan llevarse nuevas miradas para interrogar las representaciones que circulan sobre el cuerpo en nuestra sociedad hipermediatizada. El taller es el sábado 17 de mayo de 10 a 13 horas en el barrio de La Paternal. Para más información nos pueden buscar en las redes como mayu.vidal o Micaela Cohen con K y con H. ¡Nos vemos! Ahí escuchábamos la invitación para este taller. Vos, Pauli, te quedaste con algo más por ahí. Sí, otro taller que va a ser este sábado 10 y el sábado 17. De 17 a 20 horas, aquí mismo en Lambaré 873, en la Tribu Mostra. ¿Saben quién va a estar dando este taller? ¿Quién? Valesini, una gran música de nuestro territorio. Y sabés que propone esto: tenés ganas de experimentar nuevas posibilidades de creatividad, descubrir recursos y llevarte herramientas para tu vida cotidiana. Sí. Entonces, la Antesala del Reino, un taller de creatividad que estará brindando el 10 y el 17 de mayo de 17 a 20 en la Tribu Mostra, con entrada o al sobre consciente. Pero me dice Valesini que no es para músiques nomás, sino que para quien quiera eso, explorar su creatividad. Masa. Uy, se nos fue. Sí, me di cuenta que ya era la hora. Patinamos el programa, patinamos el cierre. Bueno, ¿cómo la pasaron? Hermoso, siempre es hermoso estos territorios de lucha, de lectura, de resistencia, de encuentros. Eso. Ahí va. Dejemos de tanta cháchara, hermoso todo, pero muy rico todo, el desayunito, bla, bla, levantemos, juntá el pilón de libros que te dejó el Brencho ahí. ¡Ay, me los dejó de verdad! ¡Qué linda sorpresa! Bueno, sigan conectados aquí a la Tribu, porque ya llega la montaña que les acompañará hasta la una del mediodía, y después toda la programación de la Tribu. ¿Nosotras cuándo nos encontramos? Mañana a las 9 de la mañana.